Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar la primera parte de una serie de dos programas sobre el recién terminado Parque Ghibli en la prefectura de Aichi. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Hola amigos, ¿qué tal están? Hoy les vamos a hablar del Ghibli Park o Parque Ghibli, un parque temático de las películas de animación del estudio Ghibli, como por ejemplo Mi vecino Totoro, Kiki la aprendiz de bruja o El viaje de Chihiro. Aunque fue inaugurado en noviembre de 2022, el pasado 16 de marzo fue completada la última de las zonas que faltaba por construir. Así que en esta ocasión vamos a contarles todas las novedades de este parque. El Parque Ghibli está emplazado en el interior del enorme parque público Morikoro, cuya extensión es de casi 2 kilómetros cuadrados. Para llegar allí desde Shibuya se tardan unas 3 horas, incluyendo un tramo del camino en tren bala Shinkansen. El parque está bajo la dirección de Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao Miyazaki. Goro quiso crear el parque para preservar un recuerdo de las obras de animación del estudio Ghibli para que nunca queden en el olvido. Y también para aprovechar las esculturas, decorados y otros materiales de las muchas exposiciones que Ghibli organiza sobre sus películas, para que no se queden guardados en cajas polvorientas en algún almacén. ¡Qué idea tan estupenda! Pues bien, Esther fue a visitar el parque en un pase de prensa que se hizo en marzo, antes de abrir al público. Esther, cuéntanos cuáles son las zonas del parque ahora que ya está completado. Pues las 5 zonas son la Colina de la Juventud, el Bosque Dondoko, el Gran Almacén Ghibli, la Aldea Mononoke, que fue inaugurada el pasado noviembre, y el Valle de las Brujas, que acaba de abrir las puertas el 16 de marzo. Hoy nos vas a hablar de la zona de la Aldea Mononoke, ¿verdad? Sí, es una zona basada en la película La Princesa Mononoke, que por cierto es mi película favorita de Ghibli. Mm. Es una película ambientada en la preciosa isla de Yakushima, en el sur de Japón, de la cual les hemos hablado alguna vez en el buzón. Sí, es una de las películas más exitosas de Ghibli. Cuenta la historia de San, una chica que odia a los humanos y defiende la naturaleza a toda costa, y del príncipe Ashitaka, quien intenta crear un equilibrio entre los egoístas aldeanos y San. Esther, ¿esa zona del parque está ambientada en la película? Sí, la zona está rodeada de bosques y de verde, y además tiene un riachuelo, un pequeño estanque e incluso una parte que parece estar lista para plantar un huerto. Muy bien, ¿y qué se puede ver en esta zona? Pues además de disfrutar de la naturaleza tan bonita, encontramos una cerca de madera con una atalaya de vigilancia y dentro de la cerca una casita con el tejado de paja inspirada en la película de Mononoke. ¡Ay, qué bonita! ¿Y se puede entrar dentro? Sí, la casa funciona como un centro de aprendizaje práctico. Lo que están ofreciendo ahora es aprender a preparar uno mismo gohei mochi, que es una deliciosa especialidad culinaria de Aichi. Consiste en una pasta de arroz con la que se hace una torta plana y alargada que se inserta en un palito de madera para asarla al carbón con pasta de miso u otras salsas. Está delicioso. Se me hace agua la boca. En esa zona también hay una parte de juegos para niños hasta 12 años. Allí hay 2 figuras preciosas de 2 monstruos que aparecen en la película de Mononoke. Uno es Lord Okoto, un gigantesco jabalí, que es un tobogán o resbaladilla. La otra figura es ese monstruo que tiene forma parecida a una araña y los niños también pueden subirse en ella, bajarse por las patas, etc. Sí, yo conozco esos personajes, pero son monstruos. ¿Cómo puedes decir que son unas figuras preciosas? Bueno, es porque están hechos con mosaicos. Su superficie está cubierta de baldosas y piedrecitas de muchos colores. Son de verdad muy, muy bonitas. Ay, pues no se pierdan las fotos del blog. Esther, ¿y qué más podemos ver en esa zona? Pues hay una zona de descanso con bancos y sombrillas para proteger del sol. y junto a ellas hay una tienda de regalos. Además de que la tienda es una adorable casita de madera, lo que se vende en ella es súper caprichoso. Está llena de productos de la princesa Mononoke, incluyendo gorros para disfrazarse de los personajes de la película. ¡Ay, qué divertido! Sí, me hubiera comprado varias cosas, pero ese día no se vendía nada, los productos eran solo para verlos, así que tengo que volver pronto al parque. Pero por supuesto, será muy divertido tomarse fotos en el parque disfrazada de tus personajes favoritos. Esther, ¿y qué otras novedades hay en el parque? Pues hay varias. Por ejemplo, hay nuevas estatuas en varias zonas, nuevos restaurantes, muchas tiendas, zonas con parque de juegos para niños que se pueden usar gratuitamente. Pero una de las novedades más especiales es que se han creado unos vehículos eléctricos para desplazarse de una zona a otra del parque que tienen forma de Necobus y se llaman APM Catbus. ¡Ay, qué lindos! Necobus o Gatobus es un personaje de la película Mi vecino Totoro. Es un gato con puertas y ventanas que hace el servicio de autobús en el bosque. Sí, estos vehículos, desarrollados por Toyota, pueden transportar hasta 6 personas y se mueven a un máximo de 19 kilómetros por hora. Lo mejor es la emoción de usarlos, porque te sientes como dentro de un Necobus, te hacen sacar al niño que todos llevamos dentro. ¡Ay, seguro que sí, Esther! ¿Y hay alguna otra cosa en la que también se pueda montar? Pues para hablar sobre eso tengo que adelantarme un poco y empezar a explicar sobre la zona del Valle de las Brujas. Ah, la que acaban de abrir, ¿verdad? Sí, no me quiero adelantar mucho sobre la segunda parte de esta serie, pero hay una novedad muy importante y es que hasta ahora el parque no tenía atracciones, pero ahora tiene dos. Una se llama Flying Machine y consiste en las máquinas voladoras de la película El castillo en el cielo. Las máquinas van girando y subiendo y bajando, y como está pensada para que puedan subir niños de 3 a 12 años, la altura y la velocidad de la atracción es muy suave, pero eso no le quita emoción. Claro, me imagino que te sientes como en la película al subir en las máquinas voladoras. ¿Y cuál es la otra atracción? ¡Ay! Es un tío vivo, carrusel. Es muy hermoso. Los caballitos típicos han sido reemplazados por personajes de Ghibli. Por ejemplo, puedes montar en una escoba en la que te acompaña Gigi, el gatito de Kiki, la aprendiz de bruja. O también en el palanquín de la bruja del páramo del castillo ambulante de Howl, entre muchos otros. ¡Ay, qué linda! ¿Y cuál elegiste tú? Pues yo subí en Yakul, un animal parecido a un alce o ciervo rojo, en el que monta el príncipe Ashitaka de la princesa Mononoke. También estaban los lobos blancos en los que monta San, la princesa Mononoke, pero me decidí por Yakul. ¡Ay, te imagino perfectamente explotando de felicidad! Sí, no podía parar de sonreír. Desde luego que estábamos todos los reporteros emocionados y radiantes. Regresamos todos a nuestra infancia montando en ese tío vivo tan especial. Además, el paseo va acompañado de la canción Merry Go Round of Life de la película El castillo ambulante. Es tan linda. Pues cuánta envidia sana deben estar sintiendo muchos al escuchar lo que explicas. Esther, ¿y ya se pueden comprar los tickets del Parque Ghibli desde el extranjero? Sí, en la página web del Parque Ghibli se explica muy bien. Desde la web oficial te lleva a la web de Lawson Ticket, donde se venden. Hay dos tipos de entradas. Las Ghibli Park o Sampo Day Pass te permiten pasear por todo el parque, pero tienen acceso limitado a algunos edificios. Y las Ghibli Park o Sampo Day Pass Premium te permiten acceder a todas las zonas del parque y a todos los edificios. Pero como ahora, con las nuevas zonas, el parque es tan grande, es imposible verlo todo en un solo día. Son necesarios 2 días como mínimo. Es muy importante que si quieren visitar el parque, compren las entradas con antelación, ya que no se venden sin reserva. En la web explica que se ponen a la venta el día 10 de cada mes, a las 2 de la tarde, hora de Japón, y se pueden comprar hasta con 3 meses de antelación a la visita. Espero que hayan disfrutado este programa y no se pierdan la segunda parte el día 7 de abril, en la que les vamos a hablar del resto de cosas que hay en el Valle de las Brujas. Y por supuesto, escríbanos contándonos cuál es su película Ghibli favorita. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema principal de la película La Princesa Mononoke, interpretado por Mera Yoshikazu. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos desde Talagante, Chile, desde donde nos escribe Jorge Bustos Alarcón. Nos cuenta que además de enviar afectuosos saludos para el equipo de Radio Japón, está disfrutando de nuestra programación, especialmente del buzón en los días domingos. Dice que siempre son temas interesantes y le encantó el excelente reportaje a Eric Mas, que es un experto en tsunamis, y dice que en el sur de Chile han sufrido varios, ¿no? Claro. Y nos envía un abrazo. También estuve escuchando varios programas que preparó Cristian, por ejemplo, el de la lingüista chilena Esther Ormeño, que desarrolló un juego para aprender kanji, y también el del Museo de Literatura Mágica de Eiko Kadono en Tokio. Pues muchísimas gracias, Jorge, nos alegra mucho recibir tus mensajes. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Gebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa de Asadora, que en el canal 11 en México transmitieron Hanako Yana y Manpuku Barriga Llena, ¡Uy, qué bien! pero que no tuvo la oportunidad de verlas. ¡Ah, Pero vaya! las retransmiten, así es que búscalas de nuevo. Sí. Gracias. También seguimos en Colombia. Desde Támesis nos escribe Diego Echeverry, quien estuvo escuchando el programa que preparó Cristian sobre el Museo de Literatura Mágica de Eiko Kadono, que por cierto es la escritora que escribió la historia de Kiki, la aprendiz de bruja. Claro. Por si se perdieron el programa, les ponemos en situación. Y dice que nos quiere felicitar por el maravilloso programa y que le encantaría escribirle a Eiko Kadono, ¿no? Porque explicamos que el museo tiene un buzón donde se pueden depositar cartas para ella, ¿no? Pues muchísimas gracias, Diego. Y ahora volvemos a México. Nos escribe igual de Ciudad de México Alberto Mejía Aguilera con un deseo muy especial. Esther te desea feliz cumpleaños. Que todo lo que esperas se convierta en realidad y tengas muchos momentos de alegría. Ay, muchísimas Uy, gracias gracias. por acordarte. Sí, fue el 16 de marzo, justo el mismo día que se inauguró la nueva parte del Parque Excelente regalo de cumpleaños. Ghibli. A todos, muchas gracias por escribirnos y ahora vamos a recordar cuál es la pregunta del mes. ¿Dónde nació la artesanía Edo Quirico? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de la serie Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Ahora vamos con el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreu. Adelante, Vanessa. Hola amigos, seguimos con nuestro mes primaveral, en esta ocasión con un tema más amable, las flores de cerezo. Mis primeros años en Japón los pasé yendo a hacer hanami, literalmente a ver flores, a los sitios recomendados en cualquier guía turística de Tokio, como el Parque Ueno. Si bien son lugares de gran belleza y espectacularidad en esta época del año, están también llenos de gente. Últimamente he estado frecuentando el río Meguro, que está cerca de mi casa y es muy bonito, sobre todo cuando los pétalos comienzan a caer y van flotando corriente abajo. Al principio no había mucha gente, pero se ha ido haciendo más conocido y los fines de semana de plena floración se llena. El atractivo no son solo las flores, claro, también se instalan puestos callejeros de comida y bebida, e incluso hay restaurantes que contratan músicos. Es todo un festival. Para evitar este tipo de aglomeraciones, lo que hago es ir entre semana y, si es posible, por la mañana temprano. Sigue habiendo gente, eso es inevitable, pero al menos se puede pasear tranquilamente. También es agradable acercarse a sitios en los que solo hay uno o dos árboles, como los parques de barrio. Si vienen a Japón por estas fechas, hagan la prueba, ir a un sitio típico y a uno atípico. Seguro que les sorprende el contraste. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.